Ya. Buenos días, me encuentro la profesora Sandra Soler, ella es docente de un minuto y vamos a hacer una entrevista sobre la educación virtual. Bueno, pues, la primera pregunta, ¿qué expectativas se tienen sobre la educación virtual en el país y qué objetivos se tienen para el país? En este momento hay una expectativa grande, ya que el gobierno está trabajando en pro de la educación virtual a través del SENA. La idea es que al 2012 ya esté la educación virtualizada, lo que es la parte técnica y tecnológica, con cursos virtuales gratuitos para toda la población. Como ustedes conocen, el SENA virtual ya implementa cursos virtuales orientados a esta población, a toda la población. Y una segunda pregunta, bien orientada, si usted cree que la educación virtual puede llegar a alcanzar a la presencia. Creo que son dos momentos. Para poder generar la educación virtual, debe usted primero tener un proceso de aprendizaje y antes de eso tener una capacitación en el uso de las herramientas web 2.0 que necesitan orientada a manejar plataformas de entornos virtuales de educación. Si la gente tiene ese tipo de capacitación, obviamente puede capacitarse en la educación virtual. Si no, sería imposible. Es una educación cero sobre el uso de internet, sobre competencias básicas en información de los desarrollos. Pero, o sea, lo que me refiero más es si la educación virtual podría reemplazar totalmente a la educación presencial. No, creo que no. Yo creo que siempre debe haber una asesoría, debe haber un seguimiento. Pero no es que la reemplace, sino va a ser una ayuda, una herramienta como sistema pedagógica dentro de la educación. Digamos también, ¿qué conocimientos mínimos debe tener una persona para poder ingresar a un curso? Bueno, debe generar primero tres competencias básicas. La primera competencia es el uso básico de ofimáticos, el uso básico de la internet, especialmente en el proceso de manejo de información, y el tercero, que es el más importante, es el análisis y desarrollo de la información dentro de la web. No sé qué es el gobierno de Colombia, ¿cómo está el nivel necesario con respecto a las entornos virtuales de la masificación de las tecnologías de información? Lo que te estaba comentando, ¿qué lo está haciendo? Y por eso está el proyecto de escena virtual orientado a toda la población. Lo que sucede es que, como habíamos hablado antes, si no existe una capacitación frente a esta masificación, se va a perder todo el proceso de escena virtual. Vamos a hacer con la última pregunta.